Disfrutamos con la FM 106.9 y Foreigner también viene con una muy buena canción pedida en el WhatsApp. Aquí está That Was Yesterday en la número uno de los clásicos. Bienvenidos al lado B del cassette. Siempre la número uno de los clásicos. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Thank you. doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Más que nunca, tengamos paz y esperanza. Sonríe. De esta vamos a salir. La FM. Siempre. De esta vamos a salir junticos. Nos vamos a esforzar por tener todos esos cuidados de bioseguridad, por salir solamente a estrictamente lo necesario. De pronto hacer algo de deporte porque hace falta airear un poquito nuestro cuerpecito. Y por eso tenemos invitación para ustedes, porque empezamos a escribir una nueva historia en la FM 106.9. porque los estamos invitando a que si usted todavía no sigue a arroba la FM Medellín en Instagram, lo empiece a hacer, porque vamos a presentar una serie de conversaciones, no entrevista, algo más parchadito, algo más personal ahí con nuestros artistas en arroba la FM Medellín en Instagram. Instagram Live, así que empiézanos a seguir si todavía no lo hace, arroba la FM Medellín, donde ya nos empezaron a seguir Jake1702, Carlos Andrés Norena, también Marina Cadavid, Eduardo Giraldo, Sergio Yepes 3122, Lananis 27, Cardona Camilo 147, Ferney Henao Gómez, y queremos que esta familia siga y siga creciendo. Sobre todo porque queremos llegar a los 60.000 clasiadictos conectados con nosotros en Instagram. Vamos por eso. Y además, porque hoy estrenamos esa nueva versión de entrevistas o de conversaciones que les contaba con Drixar Gómez, hablando un poco con Toby Tobón, el ex Equimosis, que nos va a estar contando un poquito sobre esa vida rockera que tuvo en su época. Recordando a Equimosis también. Y en la FM 106.9 no paramos, porque seguimos con más música pedida en el 301-286-5114. Un oyente que nos manda una efemérides del día de hoy, que dice que la banda británica de rock Queen obtuvo su primer número uno en las listas de popularidad en Estados Unidos hace 40 años, con la canción que pide a continuación aquí en el cassette de la FM 106.9. Hola Ani, buenos días. Para recordar a Queen, con su canción Crazy Life. La FM. La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre.

Y esperamos también su nota de voz en el 301-286-5114. ¿Cuál de estas dos canciones es su favorita? ¿Back in Black o Highway to Hell? Así me voy despidiendo de este cassette, el lado B en la FM 106.9. Ya saben, atentos para que voten. Por eso les recordamos que nos empiezan a seguir en arroba la FM Medellín si todavía no lo hacen. Para que participen con nosotros, porque mis clásicos están en casa. Queremos acompañarlos y por eso aquí llega The Police. La FM. Siempre. Cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Siempre.